Bueno, muchas gracias, Diego, por estar acá con nosotros. Cuéntanos primero tu nombre, la organización que trabajas, qué tipo de trabajo están desarrollando en México. Mira la cámara, por favor. Gracias a ustedes por invitarme, gracias por este espacio. Mi nombre es Diego Cruz Martínez, soy del sur de México, del estado de Oaxaca. Pues yo colaboro para dos organizaciones. Una es para una organización con base en Finlandia, en la capital de Helsinki, una radio comunitaria chiquitita, muy chiquitita, una radio que funciona de manera bastante precaria. Y una radio comunitaria ya que se llama Laji Radio. Con Laji Radio estamos realizando un proyecto de cooperación para poder apoyar a otras comunidades que quieren formar sus propias radios, en este caso en México. Entonces, la otra organización es Ojo de Agua Comunicaciones, que está también con sede en Oaxaca. Entonces, entre las dos hay un convenio de colaboración para hacer este tipo de actividades. Y aparte de que apoyamos a redes comunitarias, particularmente apoyamos a redes comunitarias indígenas. Es decir, que la gente involucrada es indígena. Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo. Esta organización Ojo de Agua, ¿cuál es el objetivo principal? Bueno, el objetivo principal de Ojo de Agua, yo soy colaborador nada más, hay un grupo de gentes que son fundadores y que son más activos. Ojo de Agua lo que hace es promover la comunicación entre los pueblos indígenas, ¿no? Apoyar a los pueblos indígenas que están en un camino de comunicación en diversas formas, ¿no? Ya sea la comunicación hablada, escrita, incluso por internet, ¿no? Están como somos promotores todos ahora que yo soy parte de este también. ¿Cuál es la situación de las radios comunitarias en Oaxaca? La situación de las redes comunitarias, bueno, pues en Oaxaca es el estado con mayor número de redes comunitarias de todo México. Es por mucho el estado con mayor radios comunitarias, pero básicamente la gran mayoría son indígenas, pero el problema es perdón, el problema es contrastante, porque tenemos un problema social político bastante fuerte, con un gobernador que llega a ocupar un puesto a través del robo de los votos, ¿no? De forma antidemocrática. Y a pesar de que ha habido una serie de intentos por expresar por parte de la gente y decir que no se está de acuerdo con la manera en que se gobierna, porque en los pueblos indígenas se gobierna de una manera tradicional, la represión ha sido dura. Y es justamente los medios de comunicación comunitarios los que han sostenido bastante la información directa hacia los pueblos indígenas, ¿no? Porque los medios comerciales siempre están distorsionando la información o simplemente no dan la información. Y justamente en Oaxaca conocemos que hay dos tipos de medios. Los medios comerciales, que esas todos lo conocemos, y los medios del Estado. Y entonces, los medios comerciales y los medios del Estado siempre están como bajo una línea que el mismo Estado o el gobernador en este caso impone, ¿no? Y mientras que los medios comunitarios no, empiezan a despertar poco a poco y a exigir sus propios derechos, porque es un derecho finalmente, ¿no? Así como tenemos derecho a la salud, a la educación, a la vida, al agua, tenemos derecho a la comunicación. Cuando ustedes van a una comunidad a trabajar, ¿qué tipo de trabajo hacen? O sea, un día normal, ¿qué tipo de actividades realizan con las comunidades? Bueno, básicamente es primero decir que con las comunidades es un poco lento trabajar, porque ellos tienen sus propios tiempos. No están como nosotros, que a veces pensamos que vamos a llegar y vamos a empezar algo muy rápido. No, ellos tienen sus propias formas de organizarse, sus propias maneras de consultar. Nosotros tenemos que esperar eso un poco. Entonces hay veces que vamos a una comunidad y resulta que la gente todavía no está como lista esperando. Pero digamos que si ya lo está esperando, regularmente lo que hacemos es, por un lado, platicar con la gente y entender cómo va su sistema organizativo, para que de ahí nosotros también respetamos su sistema organizativo, le entendemos más, porque son mundos muy complejos. Por otro lado, reflexionamos lo que es la radio que soñamos, le hemos dicho, es decir, hacia dónde vamos, qué queremos y cómo lo vamos a tratar de ir construyendo de forma colectiva. En el aspecto periodístico, bueno, tratar de informar a la gente, tratar de informar o dar las herramientas a los comunicadores sociales que están en la comunidad, darle todos los contactos, vínculos, las maneras de buscar información a ellos, ¿no? Para que lo puedan transmitir en su lenguaje propio a su gente. En aspecto técnico, pues revisar todas las instalaciones, que todo esté correctamente bien, hacer un diagnóstico, ¿no? De las condiciones del equipo, que ha fallado. La gente a través del tiempo va entendiendo cómo funcionan las cosas, y eso es importante porque básicamente es la desmitificación de la tecnología, ¿no? Es decir, que gente campesina puede como pues tomarse el reto de decir, bueno, esta es una computadora, ¿no? Bueno, ¿cómo aplico yo la computadora en la radio? Entonces empieza a buscar solo, ¿no? Todo eso, y es gente que nunca tuvo educación muchas veces, ¿no? Y así progresivamente vamos trabajando con ellos hasta ver que ya van ellos tomando cierto grado de independencia. Ayer cuando hablábamos me contabas de cómo muchas de estas comunidades están aisladas, geográficamente están lejos, pero también al mismo tiempo se aíslan, o sea, como que existe esta tendencia a aislarse, a desinformarse, a desconectarse. ¿Cómo, qué es eso de lo que me estabas hablando? No sé si me entiendes. Sí, bueno, lo que digo es que, por un lado, cuando no se conocen los derechos propios, desde ahí partimos, ¿no? Cuando nosotros como pueblos indígenas no tenemos conocimiento, ni siquiera puedo decir conocimiento pleno, sino un conocimiento mínimo de los derechos como pueblos indígenas, como pueblos originarios, es difícil como reclamar tus derechos si no los conoces. Entonces, dentro de estos derechos está el de comunicar. México ha firmado convenios internacionales con las Naciones Unidas, ¿no? Donde se reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a crear, administrar y operar sus propios medios, ¿no? Y a comunicar en su propia lengua. Entonces, no es como algo que nosotros estamos diciendo, sino que ya se ha discutido en foros muy grandes. Entonces, como muchos pueblos no conocen sus derechos, es muy fácil que le creen a lo que el Estado dice. Y el Estado dice, no, es que ya hay medios comerciales. Y, no dice medios comerciales, dice, ya hay estos medios y es suficiente, tú no necesitas más. Tú estás informado, tú tienes, parece que como que nos minimiza nuestro derecho a comunicar a simplemente el tener el derecho de cambiar a la banda de frecuencia, ¿no? O el derecho de picar botones y cambiar el canal de televisión que quieres ver. Ese es como tu derecho, tu libertad. Y eso no es, ¿no? Es como, es contar con tu propio medio, donde tú puedes como expresar. Y por otro lado, cuando las comunidades empiezan a crear sus propios medios, es fácil también que los asustan diciendo, es que eso no se puede hacer, eso es ilegal, ¿no? Cuando en realidad la legalidad de México es bastante cuestionada, ¿no? Entonces, a eso es lo que yo me refería ayer cuando decíamos que las radios estén, pues, se aíslan solas también, ¿no? Y aparte también en México tenemos un sistema político bastante fuerte, ¿no? Por más de 70 años gobernó un solo partido político, ¿no? De varios partidos. Ahorita hay un nuevo partido en turno y las cosas realmente no han mejorado en nada. Entonces, las comunidades indígenas estamos también discutiendo de que los partidos políticos no van a traer como la solución a mucho, ¿no? Y más bien están como dividiendo las formas tradicionales de vida. ¿Qué tiene Democracy Now? ¿Qué les aporta? ¿Cómo les sirve? ¿Les sirve algo? ¿No les sirve de nada? ¿Qué trae Democracy Now en español en este escenario de ustedes trabajando con las radios comunitarias en Oaxaca? Bueno, a manera general, Democracy Now de forma absoluta contribuye, porque escuchar los noticieros donde se puede informar, por lo menos a nosotros nos sirve mucho el castellano, ¿no? Que es el español. Entonces, escuchar los noticieros internacionales, los resúmenes semanales en español, nos sirve bastante porque es una forma eficiente de poder ponerlo en nuestras radios y que la gente puede escuchar desde otras voces, ¿no? Porque también, aunque es verdad que muchos de nosotros, muchos de las, más que nosotros, las gentes que están al frente de una radio, es gente del mismo pueblo y es gente que conoce el pueblo. Entonces, lo que dicen ellos, para ellos es importante. Pero si se refuerza con lo que dicen, en este caso con Democracy Now!, entonces eso también la gente lo toma bastante en cuenta, ¿no? Ese es lo que digo, es que sí, Democracy Now! Está reforzando una información que a veces se puede dar o que a veces nos falta. También está llenando unos espacios en donde nosotros no nos metemos ampliamente, que son las noticias internacionales, por ejemplo, ¿no? Y eso es bien importante. Políticamente también ayuda porque la gente se da cuenta que la radio va más allá que la comunidad, ¿no? Que la radio tiene voces que la escuchan más lejos, ¿no? En este caso, como aquí, Democracy Now! Da seguimiento y monitoreo a las radios que reproducen su contenido. Entonces, para nosotros eso es bien importante. A manera independiente, personal, a mí me da mucho gusto que Democracy Now! Hace este tipo de actividades porque finalmente es un indicador para mí de decir que estamos en el camino correcto, ¿no? Que no estamos solos en el camino también y que, pues, que otro tipo de comunicación es posible, un tipo de comunicación comunitario. Y para nosotros en Oaxaca eso de el concepto de dar y recibir y de compartir es fundamental y es justamente lo que hacen aquí en Democracy Now! De tu visita acá por los Estados Unidos, ¿qué has aprendido hasta el momento? Yo sé que estás comenzando, pero ¿qué has visto? ¿Qué te ha sorprendido? ¿O no te has...? ¿Cómo...? Es la primera vez que estás, entonces estás jugando con un montón de imaginarios que tenías y ahorita los estás contrastando en vivo, ¿no? Sí. ¿Cómo estás viviendo ese proceso? Sí. Pues sí, la gran realidad es que México es, sobre todo Oaxaca, son de los grandes exportadores de migrantes, ¿no? Tristemente, porque no es algo que uno se sienta orgulloso, ¿no? De ser como, ah, qué bueno que exportamos tanta migración. No, al contrario, ¿no? Es muy triste, pero la otra verdad es que en comunidades hay una larga tradición de migración. Entonces, de pronto, los jóvenes parece que solamente la cultura dice que hay que nada más terminar secundaria y luego irse. hacia los Estados Unidos, ¿no? Quién sabe en qué parte, pero hay que irse hacia Estados Unidos. Y justamente estas salidas son como transmitidas de generación en generación. Que el abuelo fue, entonces también el hijo tiene que ir. Y también los nietos. Y así, ¿no? Hay que ir. Pero siempre, muchas veces ha estado basado... hay muchas historias ahí urbanas, comunitarias, etcétera, ¿no? Historias que están ahí. Y para mí estar aquí es como romper un poco esos mitos, esos elefantes rosas, ¿no? Que yo tenía. Que tenía yo como la idea que Nueva York es un lugar donde de muchos negocios, de muchos, muchos negocios, y de gente de mucha violencia, porque también es lo que te muestran las películas, que no, las de Hollywood sobre todo, ¿no? que producen como el Nueva York, ese escenario como de caos, de gente como agresiva. Y no, yo he visto como realmente todo lo contrario. He visto un Nueva York bastante suave, bastante tranquilo, donde puedes caminar, que seguro tiene sus problemas, pero yo no me ha tocado verlos. Gente latina por muchos lugares, la raza morena bastante fuerte, y comidas de todo el mundo. Todo el mundo, y eso es para mí como algo que no me habían contado en México, ¿no? Que también se puede disfrutar ese lado, ¿no? Claro. Ya para terminar, vas para Brown hoy a hablar. ¿De qué se trata la conferencia? ¿De qué se trata el evento? Bueno, la plática en Brown, la Brown University, ¿no? Es básicamente sobre los medios indígenas, los medios de comunicación indígena y su impacto en las comunidades. De eso se trata básicamente. Pero también vamos a abordar temas de cómo es un poco la discriminación de los pueblos indígenas en nuestro propio país, en nuestro propio estado, y reconocer que también una gran parte de la discriminación es dentro de nosotros mismos y cómo la estamos como... cómo se ve en la manera cotidiana. Entonces, de eso es lo que vamos a platicar. ¿Y cuál es, ya para terminar, cuál es el impacto de los medios de comunicación en los pueblos indígenas, desde tu perspectiva? Pues, donde hay buenos proyectos de comunicación, porque radio, todo mundo quiere poner radio a veces, o cualquier medio, todo mundo quiere poner. Pero el contenido es lo que cuenta, el contenido y la base social. La base social porque es la que sostiene el medio. El recurso humano porque es la gente comprometida de verdad que va a ser su medio y que tiene un objetivo del para qué, cómo, ¿no? Y como decía yo ayer, que los medios de comunicación son justamente eso, solo un medio para un fin, ¿no? Cuando los pueblos empiezan a entender que una radio, una televisión, una prensa es solo un medio para un fin más importante, entonces es cuando empieza a tener impacto positivo, básicamente, positivo. Pero cuando ellos no tienen claro cómo es, para qué de la radio, para qué del periódico comunitario, pues en verdad se empiezan a volver como algo vacío, ¿no? Donde pueden escuchar música pero no hay contenido, como que nada más para distracción y ya. Y en comunidades como las que hemos tenido experiencias, afortunadamente, experiencias positivas, el impacto ha sido bastante fuerte, ¿no? Porque estar detrás de un micrófono es como, sería lo análogo, a decir como que los ojos creen lo que ven. Por eso es que la televisión es importante, ¿no? Entonces los oídos también muchas veces creen lo que escuchan, ¿no? Entonces de ahí viene la importancia de tener bastante claro qué es lo que quieres cuando estás detrás de un micrófono. Entonces cuando se tiene toda esa claridad, pasan cosas importantes en el pueblo, se empieza como a abrir una comunidad a la información. Se empieza a que la gente toma conciencia de sus derechos. Algunas personas dicen, ah, es que a través de la radio he aprendido que mis hijos tienen derechos y he aprendido algunos consejos de cómo educarlos mejor. La radio a veces puede crear, a romper algunas tradiciones que, o puede iniciar, más que creer, puede iniciar y promover a que se rompan algunas formas tradicionales que siempre han sido de la misma manera, pero que han sido malas, digamos, en este caso como en México, como la falta de respeto hacia las mujeres, ¿no? Por un alto grado de machismo. Entonces las mujeres empiezan a ganar este territorio de decirles que somos importantes, ¿no? También tenemos derechos y exigimos igualdad de derechos. Por otro lado, impacta también en que la gente no solamente conoce sus derechos propios como personas, sino sus derechos en su territorio, que tienen derechos en su medio ambiente, al agua, ¿no? Y que cómo es que no está bien que llegan organismos internacionales o empresas, empresarios, y quieren como comprar de forma muy barata esos recursos. Empiezan a adquirir valor de los recursos, la conciencia de lo importante que son los recursos. También dentro de la temática social, a la gente los medios de comunicación les sirve para empoderarse. Es decir, que ya no, muchas veces ya no, los indígenas no valemos nada, sino que los medios pueden ayudar a que cuando uno emigra a las capitales, que es básicamente por trabajo, siempre parece que nuestro rol es como limpiar casas, ¿no? Cortar el pasto, lavar los coches, estar cuidando algo, que es en todo el mundo, ¿no? Básicamente, ese es como el rol de los campesinos que van del campo a la ciudad. Pero cuando hay un medio de comunicación que te está como apoyando, acompañando, muchas veces llegar a una ciudad, hay gente que llega con una mentalidad más abierta de decir, no, es que sí, probablemente voy a iniciar a trabajar así, pero yo puedo ser, porque soy indígena, pero no soy menos que los demás, y soy capaz también. Entonces, son como ejemplos generales, ejemplos concretos de cómo ha apoyado la radio. Es que hay comunidades, por ejemplo, en este caso Radio Arcoiris, ¿no? Donde los campesinos, perdón, los pescadores, porque viven de la pesca, uno de ellos es analfabeta, bueno, era analfabeta porque a través de la vida aprendió a leer y a escribir. Entonces él compra su constitución y empieza a analizar los derechos generales que tenemos como mexicanos y como personas, derecho al agua, derecho a la vida, etcétera, derechos individuales. Pide su espacio en la radio y es en la radio donde lee la constitución y analizan en la radio los artículos que se dice en la constitución. Eso es bien importante. Otra cosa es que hay una comunidad que se llama Santa María Kevolani. En esta comunidad hay un albergue internado, ¿no? Que van solo jóvenes muy pobres que no pueden como pagar su educación. Ahí hay una radio y es justamente con el trabajo de comunicación que hacen unas dos chicas que una organización les da una beca para terminar su bachillerato. Entonces eso es bueno porque la organización fundamenta la beca en que ellas tienen buen potencial para ser comunicadoras indígenas. Y así lo están haciendo. Y fue, ellas hasta antes de participar en el proyecto eran muy tímidas. Después de ir como rompiendo sus propios límites, alcanzando sus límites, sus miedos más que límites, fueron como encontrando este poder, ¿no?, de ellas, de comunicar hacia la gente. Entonces, cosas como esas. Y la verdad es que hay muchos ejemplos. Estamos en varias comunidades. Buenísimo. ¿Cómo sería la mejor, conociendo la situación de las radios en Oaxaca, cómo sería la mejor manera para nosotros darles a conocer que existen los noticieros y los servicios que los tienen que acceder desde el internet? Y ese es el tema, ¿no? Que el internet no es tan asequible, digamos. Sí. Pero ustedes lo pueden acceder. Claro. ¿Cómo nos podríamos organizar con el tejido social, la infraestructura que ustedes ya tienen para trabajar con las radios, para nosotros hacerles saber que existe? Porque muchas no saben y les puede interesar. Claro. A otras no, y está bien, pero hay unas que sí. Entonces, lo mejor sería como dárselas a conocer a la mayoría, a lo más que podamos. Sí. ¿Cómo podríamos nosotros hacer para organizarnos y trabajar? ¿Con quién debemos trabajar? ¿Cómo debemos hacer Democracy Now para llegar y hacerle saber a la mayor cantidad de radios posible en Oaxaca que estos servicios existen? Bueno, primera, es cierto que el acceso a internet es un poco, pues no un poco, en las comunidades es restringida, ¿no? Aparte que no mucha gente tiene una computadora, ¿no? Por otro lado, hay varios grupos que trabajan con las comunidades. Hay varios grupos, ¿no? Que no solamente se trabaja en temática de comunicación como nosotros, sino también se trabaja en temáticas como los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Medio ambiente. Entonces, tal vez valdría la pena como estar en contacto con todos ellos para que puedan como ir promoviendo el trabajo de Democracy Now, el contenido de Democracy Now. Sí, porque finalmente radio no es como el aparato que se apaga y se prende, ¿no? No es el equipo, es la gente que ya se organiza y quiere como comunicar, y puede ser de diversas maneras, ¿no? Nosotros también tenemos la experiencia de una comunidad en que nunca ha tenido su transmisor, su equipo técnico, sino ha estado transmitiendo, pero a través de bocinas en el pueblo, y produce, ¿no?, su mezcladora, su micrófono. Entonces, ellos no están excluidos de decir, es que tú no tienes una radio. No, tú tienes, ¿no?, tu radio, tienes tu medio, que es de muy corto alcance, pero finalmente tienes un contenido importante. Entonces, a todos esos hay que llegar también. Valdría la pena como contactar a estas organizaciones. Y con nosotros, bueno, particularmente lo que yo pienso de cómo puede funcionar más con nosotros, es que nosotros tenemos un programa de visitas de seguimiento y acompañamiento, que eso es bastante importante, que no es suficiente solo con que se va una vez, se instala o se promueve, se discute, se reflexiona algo y ya. No, sino hay que estar constantemente con ellos, porque la gente se desanima también. Cuando la gente tiene dudas de algo y no tiene a quién preguntar, se desanima. Entonces, nosotros tenemos un programa de seguimiento con ellos. Estar constantemente, cada mes, por lo menos dentro de 2 meses, hemos seleccionado a un número más pequeño ahora, de solo 11 comunidades. Entonces, a las 11 comunidades estamos visitándoles constantemente. Por lo menos cada 2 meses nos tienen ahí parados, ¿no? O 2 meses y medio estamos ahí para ver qué ha pasado, ¿no? Y si es algo muy urgente, estamos antes. Pero si no, pues ahí estamos. Entonces, lo que nosotros, o por lo menos lo que estaba diciendo el proyecto, es que podríamos empezar a promover Democracy Now en estas 11 comunidades, porque es en la que podríamos dar acompañamiento. Es decir, cuando se visitan, decir, aquí está, esto es Democracy Now, presentar a Democracy Now, este es el contenido, para qué te sirve, cómo usarlo, ¿no? Cómo usarlo, también dar este espacio de escúchalo y si te interesa, porque nosotros no podemos obligar, ¿no? A decir, tienes que escuchar Democracy Now, ¿no? Pero, digo, yo por lo menos estoy convencido de que es de calidad el contenido, pero las comunidades también hay que ver si les sirve, ¿no? Entonces, a esas comunidades que dicen, sí, ok, me sirve, vamos a estar dando seguimiento constante y Democracy Now, no sé, es como llamarle Democracy Now, va a entrar como una de las preguntas obligadas en cada viaje, una de los diagnósticos, ¿no? ¿Cómo ha ido? ¿Qué problemas han tenido? Yo he sabido de esto, de que no han podido bajar todo el audio completo, ¿no? Entonces, problemas técnicos como eso sería bueno como reportarlo aquí con alguien. O tener también un técnico que puede resolver esas situaciones, ¿no? Esas situaciones, es decir, que dé como este acompañamiento, ¿no? Que en este caso seguro que eres tú, pero es un acompañamiento a distancia y nosotros lo que vamos a hacer es un acompañamiento cercano, ¿no? Entonces hacer como un triángulo, una triangulación, pero sin que esa triangulación caiga en lo que es la, como, pues, que no sea como tú dile a este y este al otro, así, sino que también al mismo tiempo sea una triangulación lo más directa posible entre comunidad y Democracy Now, ¿no? Y nosotros en medio como facilitadores, ¿no? Y monitoreando todo eso. Okay. Sí. Bueno, perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros. No sé si quieres agregar algo, algún mensaje a las radios que de pronto en algún momento van a escuchar esto, a las radios de Latinoamérica, de los Estados Unidos. Bueno, pues que a las radios de Latinoamérica, mi más sincero reconocimiento a todos, porque en México por lo menos estamos empezando una nueva generación de radios comunitarias. Lo que estamos diciendo es que estamos reinventando la forma de usar la radio, porque la radio es un invento bastante viejo, pero reinventarla es todo un reto. Y yo tengo mucho respeto hacia la gente de América Latina, porque tienen una historia bastante más larga de uso de medios comunitarios, sobre todo de radios, ¿no? Ahí en Sur, en Perú, en Ecuador están como las bases más importantes. Entonces, que sepan todos ellos que nosotros estamos tratando de empujar otro tipo de comunicación, estamos tratando de detonar procesos comunicativos indígenas importantes. Y solo como dato, pues que Oaxaca en México es el pueblo más rico en diversidad indígena de toda América, de toda Latinoamérica. Y entonces esto, aparte de ser un orgullo, también es un enorme reto, porque muchísima diversidad de lenguas indígenas complica también la comunicación. Y es todo un reto poder explicar en un lenguaje apropiado a la gente de cómo pueden usar y apropiarse de los medios. Y sí, que aunque estamos en el norte, también tenemos problemas serios con la comunicación, que tenemos mucho que aprender de ellos también, y que, pues, un enorme saludo a todas las radios comunitarias de América Latina y a las redes comunitarias de aquí de Estados Unidos, porque sé lo poco que he estudiado es que aquí es también un reto enorme cómo es la comunicación, las leyes son complicadas, ¿no? Y animo a todos los paisanos migrantes, a todos los indígenas, particularmente migrantes que andan por aquí, que, como se dice en Oaxaca, pues que la gente siempre los espera y que el pueblo siempre va a estar ahí esperándolos.